ese equipo A que siempre nos ayuda. Vamos a colocar ahora el tema de Mi Primer Día de Escuela, de Saba Low. Grabamos con un tema para Bobesito del Imperio del Machete o tal de Fireball Ministry. No me acuerdo cuál es, la número 2 a tope ya. Bien, seguimos aquí en la juventud de mierda y vamos a hacer ahora un ejercicio de regresión histórica. Ahí vamos. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. Se hizo amigo de la reina por medios muy singulares, haciéndole con un huevo unos juegos malabares. Y le dijo: Isabelita, a ver si me dais un barco, que quiero echar un vistazo al otro lado del charco. La reina se convenció, no se sabe cómo fue, si no fue por lo del huevo, vete tú a saber por qué. Y embarcó con los pinzones, que eran unos marineros, y estuvieron en remojo más de 3 meses enteros. Y cuando todos decían: Colón, que te den morcilla, escucharon un calipso y ya estamos en las Antillas. ¡Ajá! Estar en tierra, besó el suelo con unción, como hace el Papa de Roma cuando sale de excursión. Y volvieron para España, y aquí se termina el cuento, que empezó como una coña y acabó en descubrimiento. Y se trajo de recuerdo para la reina y el rey 4 indios con maracas que cantaban Siboné. Y así, gracias a Colón, hay tiendas de ultramarinos, tabaco, patatas, mulatas y psiquiatras argentinos. Y lo de la madre patria y los 300 millones, corridos, guarachas, pachangas y otros ritmos sabrosones. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso, ni que sea más vistoso, más glorioso, más garboso, más rumboso, más marchoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. En toda la historia sin discusión, no hay un huevo más famoso que el de Colón. La juventud de mierda se declara amiga del equipo A. La juventud de mierda con los mejores deseos para el 2009. Sí, sí, sí. Sí, va. Sí, sí. Y vamos a poner 2 pies izquierdos. I'm grabamos con el grupo anterior de Joe Strummer de los Clash o tal, yo no sabía ni que existían. ¿Cómo se llaman? Los 100 Wonders. ¿Cómo se llama el tema? Les Get a Bit of Rocking. Venga. Let's get a bit of rocking. What can we do tonight? Don't wanna move till the night. The night would be right. This is a bitch, my sack on stage. I'm ready to drop, but I don't wanna stop. The night can do the rocket of the deep in my name. It's happening in front of those that I don't need to see. Don't need a poker, don't tell all the time it's ever gave. Can't see the light on the inside of my face. A poner uno de los primeros éxitos de Juventud de Mierda, el número 3 en la lista de éxitos, Span Rockel de los 10.000 Men. Saturday I took a walk to Zipperhead. I met a girl there, and she almost knocked me dead. Oh, God, girl, please look at me. What do you see? Let's travel around the world, just you and me, punk rock girl. I tapped her on the shoulder and said, do you have a bell? She looked at me and smiled and said she did not know. Oh, God, girl, give me a chance. Let's go slam dance to a dress like Minnie Pearl. Just you and me, punk rock girl. We went to the Philly Pizza Company and ordered some hot tea. The waitress said, well, no, we only have it iced. So we jumped up on the table and shouted anarchy. And someone played a Beach Boys song on the jukebox. It was California Dreamin'. So we started screaming on such a winter's day. She took me to her parents for a Sunday meal. Her father took one look at me and he began to squeal. Punk rock girl, it makes no sense. Your dad is the vice president, rich as the Duke of Earl. Yeah, you're for me, punk rock girl. We went to a shopping mall and laughed at all the shoppers. And security guards trailed us to a record shop. We asked for Mojo Nixon. They said, he don't work here. We said, if you don't got Mojo Nixon, then your store could use some fixing. We got into a car, away we started rolling. I said, how much you pay for this? Said, nothing, man, it's stolen. Pop, pop, girl, you look so wild. Let's have a child, we'll name her Minnie Pearl. Just you and me, eat but banana swirl. Just you and me, we'll travel around the world. Just you. Juventud. Di mierda. Y otro éxito más en la lista de la juventud de mierda. Venga, ¿este qué número tiene? El 7. tras esta obra de Portishead que nos acaba de dejar con el culo torcidísimo, vamos a escuchar a Ultra Kurzweil, un tema que entra en el número uno directamente de las listas de éxitos de la juventud de mierda. El tema se titula Blade Dog by Mirror. Bleib doch bei mir. Ich zeig dir diese Welt, bleib doch bei mir. Du kriegst, was dir gefällt. Mein Spektrum ist gigantisch, brutal oder romantisch. Tot ernst und komödiantisch, um nichts wirst du gefällt. Bleib doch bei mir. Bleib doch bei mir. Ich führe die Regie, bleib doch bei mir. Ich bin ein Genie. Dein Sinn darf nicht erkranken, drum bleib in deinen Schranken. Du wirst es mir noch danken. Ich mach die Harmonie, bleib doch bei mir. Bleib doch bei mir. Juventud de mierda. Ay. Ay. Vamos un poco más para el cementerio, como el otro día, y los sepultureros a tope ahí. Suicide. Riding the caboose to hell, dizzily touch the third rail. You fucked up, chicken. Now you just got fried. cause it's a suicide. Suicide, it's a suicide. Pizza man, now you stand on the great digger lot. You're singing the blues about the rough life you got. Not, you don't wanna live no more. I guess you're really ready for the graveyard tour. When you get home, just seal up your window and your door. Turn the oven on high for about 4 hours. Let you a blunt, kiss your ass goodbye. You gaff yourself, cause it's a suicide. Suicide, it's a suicide. I've said it before and I'll say it again. Life moves pretty fast. You don't stop and look around every once in a while. Snakes, fucking devil, stuffed up, playing brave guard. Had the fucking ogre to try to enter my graveyard. I'm the resurrector, be my sacrifice. Commit suicide and I bring you back to life. The ghost was convinced, stuck a water hose in his mouth. That will blast over his head can explode. Second one said, that's good but I could chop it. Put an axe up to his head and then he chopped it. Blood shot out in every direction. The rats didn't know what to do, I made suggestions. Put a slug in your mug, overdose on a drug. Wet your hands, stick a knife in the plug. Open like Richard Pryor, set your balls on fire. Better yet, go hang yourself with a barbed wire. 3 and 4 fell deep into the spell land. Ran to the zoo, locked themselves in the lion's den. Number 5 said it ain't worth being alive. Smoked a dust joint, mixed it with cyanide. The only one who escaped was number 6. He went home, sat in the tub and slit his wrist. Yeah, more graves a day. Goodbye, there's no need to cry, cause we all die. Vamos a escuchar a Cancerous Ground. Juventud de mierda. Juventud de mierda. ¿En la canción cómo se titula? Juventud. ¿De cuándo? ¿De cuándo? Juventud de cuándo. Dime cuándo. Dime tú cuándo. Vendrás. ¿Cuándo? Dime cuándo, cuándo, cuándo. Dímelo, dímelo. Young Hof Wang. Other way. ¡Sí, oh! ¡Ah, sí, oh! Bueno, ahora voy a poneros una canción de Bullcats, de este disco que se llama Homenaje a Nacho, en el que colaboré yo, y la canción se llama Potahawks. De los Teen Generate, un grupo japonés que son buenos chavales. Cuando vinieron a Oviedo tenían cagalera. ¿Por qué? Os preguntaréis. Pues porque comieron cosas buenas, ricas, nutritivas, cosas que no hay en su puto país de japoneses. Vale, adiós. Estuvieron muy bien de todas formas, bebiendo agua, correcto. Oh, Bueno, queridos amigos, ya nos vamos acercando al final de esta nueva edición de Juventud de Mierda. Hemos repasado nuestros mejores éxitos y mientras que llega el momento de cerrar esta edición del programa, vamos a colocar a los Escatalites el tema titulado Mi vieja mecedora. Bueno, ya sí que nos despedimos, ¿verdad? Sí, sí, verdad. Ya nos vamos con la Juventud de Mierda. Les dejamos con la consulta al Dr. Roberts. Y mientras cambiamos el equipo, dejamos aquí a los MC5, por ejemplo. Puede ser, está bien. Ahí estamos. Venga. Hasta el próximo miércoles. Adiós. Thank you.